Capítulo 29 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tras arder siempre, nunca consumirme. Tras arder siempre, nunca consumirme. Y tras siempre llorar, nunca acabarme. Tras tanto caminar, nunca cansarme. Y tras siempre vivir, jamás morirme. Después de tanto mal, no arrepentirme. Tras tanto engaño, no desengañarme. Después de tantas penas, no alegrarme. Y tras tanto dolor, nunca reírme. En tantos laberintos, no perderme. Ni haber tras tanto olvido recordado. ¿Qué fin alegre puede prometerme? Antes muerto estaré que escarmentado. Ya no pienso tratar de defenderme, sino de ser de veras desdichado. Fin del capítulo 29.